Ayer hablábamos con Diego Bustos, quien es el responsable allí de uno de los natatorios de nuestra ciudad, de Escualo, comentando bueno la situación que estaban atravesando ellos y además más de 70 gimnasios de nuestra ciudad. Sobre ese tema vamos a charlar unos minutos con Belén Pacali de Fitness Studio para que también nos cuente cómo se está trabajando y, bueno, en particular, cómo está atravesando desde el punto de vista económico ella esta cuarentena, esta pandemia. Belén, bienvenida a BSU Radio. ¿Cómo te va? Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Alberto Cuchán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Belén, muy bien. Bueno, hacíamos referencia a esta situación que están viviendo, bueno, los gimnasios, los natatorios, los estudios de pilates, los estudios de danza, bueno, entre otras actividades que lamentablemente, bueno, no están trabajando y todavía, bueno, y están navegando en esta incertidumbre de no saber cuándo volver. Exacto, sí. Yo personalmente estoy desde el 16 de marzo con mi espacio cerrado. Uh-huh. Antes de que ya el intendente declarara que había que cerrar las instituciones, yo por decisión propia veía que estaba todo muy raro, que estaba todo muy revolucionado. Veía el miedo de la gente. Uh-huh. También, y decidí cerrar, por seguridad más que nada. Uh-huh. Y responsabilidad que uno tiene cuando tiene un lugar que está con mucha gente. Así que desde ese día, desde el 16 de marzo, que estoy con mi espacio cerrado. Ya van a ser 2 meses y medio. La situación se está poniendo insostenible, digamos. Claro, me imagino, debe ser complicado, ¿no? Hablando con cada uno de los protagonistas de este tipo de actividades, todos plantean lo mismo, ¿no? Entre alquiler, obviamente, el hecho de estar parado, no tenés ingresos de ningún tipo, ¿Gestionar alguno de los beneficios que ha dado el gobierno nacional? Mira, justamente ayer, al principio de todo esto, cuando había que anotarse en el ANSES, bueno, como ya toda la gente debe saber, hubo un revuelo con todo el tema de la inscripción y demás, mucha gente fue rechazada. Yo fui rechazada. Uh-huh. Bueno, cuando vi que fui rechazada, dije, no puede ser. Si bien estoy dando clases online, que eso te genera, ayer publiqué un video en las redes sociales, te genera un ingreso que, por suerte, uno puede comer, que es lo básico, pero no puede sustentar el lugar de trabajo de uno. Ah. Y, bueno, ayer justamente pude acceder al IFE, que, bueno, ya eso es un alivio, porque con eso se destina a pagar cuentas. Claro. Ni siquiera es que se destina a comer. Yo dije, bueno, listo, ahora puedo acceder a esto, con esto por lo menos puedo pagar alguna cuenta, no ponerme al día porque son 2 meses y medio, es una locura, pero bueno, sí, por lo menos pagar una parte de todas esas cuentas. Belén, ¿estás en contacto, digamos, con colegas y con otras actividades, como decíamos, con los gimnasios, con los natatorios, para ver de qué manera será la vuelta? Sí, exacto, estamos en el grupo, ahí donde está Diego Bustos, donde están todos los colegas. Se armó un protocolo que fue presentado al municipio, el cual el municipio presentó a provincia y fue rechazado. Y ahora se está trabajando en un nuevo protocolo para ver de qué manera podemos volver. El otro día escuché al intendente que eso fue muy positivo, que iba a pedirle al gobernador de la provincia que separe lo que es Tandil de AMBA, que es la región que más complicada está dentro de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. O sea que acá, bueno, estamos hace un mes sin casos. Eso es sumamente positivo porque nos permite dar un respiro y decir, bueno, sí, necesitamos empezar a trabajar. Belén, en lo personal, tu estudio, ¿qué capacidad tiene? ¿Podés llegar a trabajar con un protocolo específico, con menos cantidad de personas? ¿Eso ya lo has evaluado? Bien, justamente. Yo empecé hace poquito, hace un año, está recién abierto mi lugar, es nuevo. Es un lugar, un espacio muy chiquito, tengo una sala de un espacio bastante reducido y atrás tengo un patio al aire libre donde también realizamos entrenamientos. Sí, obviamente se puede empezar a trabajar con una cantidad mucho menor, lo cual implica también un ingreso muchísimo menor, pero bueno, ya estaríamos con ganas de empezar a trabajar, por lo menos para poder sustentar nuestros lugares y no tener que tomar la decisión de cerrarlo. Bien. Belén, ¿vos alquilás ahí? Yo alquilo, sí. Bien, bien. ¿Cuál ha sido la relación, digamos, con quien te alquila? ¿Has podido negociar el tema del alquiler en este contexto? Mira, en un principio, cuando empezó todo, yo pensé que no iba a ser tan largo todo esto verdaderamente. Casi fines de abril, dije, bueno, si no puedo negociar, tengo que cerrar porque no es posible sostener un alquiler completo de un mes sin trabajar. Y pude arreglar con la dueña del local, la dueña del inmueble, el 50% del pago. Claro. De lo que sería un mes, no el mes completo, pero sí el 50%. Eso me permitió aguantar un mes más. Pero bueno, más allá de eso, se sigue sumando el 50% de abril, el 50% de mayo. Sí, con facturación cero, ¿no? El 50%. Sí, sí, exacto. Seguramente otros gastos que te van entrando también, luz, gas, etcétera, ¿no? Sí, justamente, bueno, luz sigue viniendo. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención es que hace 2 meses y medio que tengo la térmica baja del local, directamente yo bajé la térmica y me siguen viniendo facturas incluso más elevadas que las que tenía cuando estaba trabajando. Me llamó mucho la atención eso. Sí, deben ser porque son consumos de enero-febrero. Claro. Así que bueno, nada, todo sigue, las cuentas siguen corriendo y uno tiene ingresos mínimos que no puede llegar a cubrirlos. Hay muchos colegas como yo que recién empiezan, que los agarra con gimnasios que recién empezaron y verdaderamente no se puede seguir así. Nosotros tenemos todos los protocolos armados para empezar a trabajar y cuidarnos entre todos, porque obviamente no es empezar a trabajar por empezar, porque necesitamos mantener nuestros lugares, sino también cuidarnos. Seguro. Porque obviamente no queremos que queremos cuidar a nuestros clientes y cuidarnos nosotros también. Belén, antes de lo que fue el inicio de la cuarentena, ¿qué cantidad de gente tenías más o menos a lo largo del mes? ¿Tenés una cantidad más o menos que iba a tu actividad? Y alrededor de 100 personas pasaban durante todo el mes por mi sala, entre todas las actividades. Yo estoy sola, junto con una profe de yoga, pero bueno, la profe recién estaba empezando, tenía una cantidad de gente muy chiquita. Pero básicamente esa gente, esas 100 personas que pasaban por la sala, eran todas alumnas mías. Bien, y decís que podés tener algún contacto vía video, pero evidentemente es mucho más acotado que el presencial. Sí, por supuesto. Yo trabajo mucho con... Estoy ahí nomás, estoy en Irigoyen al 800. Trabajo mucho con chicas empleadas de comercio, que salen a la pasada y si no se les queda la pasada para entrenar. Y bueno, cuando empezó todo esto, los trabajos de todas esas chicas se vieron afectados y toda esa gente obviamente no pudo seguir pagando su cuota de entrenamiento o no pudo seguir entrenando por más que quisiera. Claro. Belén, ¿cómo te imaginas la vuelta? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo? Y la vuelta yo ojalá fuera para junio. Y me imagino obviamente con una sala con muchísima menos gente, respetando por supuesto los debidos protocolos, la limpieza, la higiene, el distanciamiento. Va a ser completamente distinto a lo que uno ya venía trabajando y estaba acostumbrado, por supuesto, pero bueno, esperemos que sea pronto para todos y que ningún gimnasio más tenga que cerrar en la ciudad. Es clave el que el intendente, digamos, consiga la autorización, digamos, o por lo menos la autonomía, digamos, para tomar decisiones, claro, desenganchadas de lo que es el resto de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el AMBA. El AMBA. ¿No? Eso es clave. Sí, ojalá que así sea. La verdad que lo felicito al intendente por esa decisión, que no debe ser fácil, pero verdaderamente... nuestra ciudad, gracias a sus decisiones, hoy está bien, está protegida y bueno, ya estaríamos necesitando volver a trabajar. Belén, te agradecemos mucho por este contacto. Muchas gracias a ustedes.